Bien, Radio Olavarría dialoga con la diputada nacional oriunda de Azul, Gloria Videgain, del Frente para la Victoria. Diputada Videgain, gracias por atendernos, es un gusto, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes a usted. Bueno, en realidad, sorprendidos de alguna manera por lo que ha logrado una comitiva de azuleños que han concurrido ayer al Congreso, finalmente habrá al menos presupuestada obra de autovía entre Las Flores y Azul. Sí, mire, es así, pedimos, habían pedido, le pedimos a Gustavo Marconato, que es un compañero mío del Centro de la Victoria, preside la Comisión de Presupuestos, una reunión para solicitarle formalmente el pedido que se incorpore el tramo entre Las Flores y Azul al presupuesto, porque hay una cosa que es así, o sea, no todo lo que está en el presupuesto se logra hacer inmediatamente, bueno, después lleva sus tiempos, porque este tramo no estaba en el presupuesto porque no se ha terminado de hacer los estudios previos, los estudios preliminares. En cambio, el tramo de Monte de las Flores ya tiene hechos los estudios preliminares, por eso pudo ingresar al presupuesto. Bien, esto... ¿Por qué se cortó? Ah, porque se me corta muchísimo. No, le decía, esto entonces significa que en primera instancia la obra, por ejemplo, puede empezar a tener algún tipo de movimiento, aunque no la concreción efectiva en el año 2012, esto está claro. No, porque tampoco el otro tramo empezaba en 2012, ustedes vieron. Empezaba en 2012 y se hacía otro pedazo así, bueno, pero lo importante es que esté en el presupuesto de este año. Va a haber, o sea, no es que esté ya, va a estar, porque el miércoles vamos a tener dictamen, el miércoles que viene se reúne la Comisión de Presupuestos, y bueno, obviamente todo el mundo va a estar de acuerdo, hemos hecho una nota también presentando esta inquietud, aparte de todos los que fuimos, ¿no? El intendente saliente, Duclos, vino el nuestro intendente electo, el doctor Inza, había representantes de todos los bloques, estaba el concejal Lozano, el concejal Pupio, y también otros bloques, estaban representantes de otros sectores de la vida cotidiana de los azuleños, y tuvimos una reunión muy cordial, muy corta, donde bueno se conversó, se habló de la importancia de esto, y el miércoles se va a tratar, va a haber dictamen sobre el presupuesto y va a estar integrado. Diputada, ¿se habló de algún número aproximado de costo de la obra, no? Y se piensa, no sé, exactamente no se tiene, pero se piensa en unos 1.500 millones de pesos. Es una obra enorme. Realmente. ¿Para ese solo tramo, para las Flores Azul, o el total? Mire, yo creo que es, está calculado, el de Monte de las Flores había un cálculo de 1.000 millones. Y se ha calculado un poco más para el tramo de las Flores Azul porque es un poquito más largo. Uh-huh. Aunque por otra parte también se tomó en cuenta que en el tramo Monte de las Flores hay una zona difícil que es el Paso del Salado, ¿no? Claro, exactamente, ahí la obra toma otra envergadura, eso está claro también. Son unos pocos kilómetros más, pero bueno, hemos puesto esa cifra aproximada, ¿no? Es importante, digo, lo que mencionaba también en un tramo de su respuesta hace un minuto, ¿no? Distintas fuerzas políticas, distintos representantes sociales, todos, digamos, luchando en pos del objetivo, esto creo que es un dato a destacar también. Sí, eso me parece muy destacable. Muchas veces hemos actuado así en Azul, ¿eh? Y además, le quería decir otra cosa, también hemos tenido una conversación también previa con el amigo Marconato, ahí mismo en el salón de reunión de comisión, y le hemos hablado y le hemos expresado, porque es así también. Nosotros hace años que venimos pidiendo, yo particularmente desde que soy diputada de la Nación he hecho pedidos reiterados, pero nunca con esta urgencia tan grande, porque usted vio que al aumentar de tal forma la economía del país, al aumentar el transporte de granos, de camiones jaulas, hasta de cemento y piedra de la barría, bueno, es un al aumentar tanto el comercio, la industria y el desarrollo económico, también se ha multiplicado de una forma increíble. Es cierto que digo, la infraestructura vial había quedado un poco relegada ante el importantísimo crecimiento que había tenido el país en estos últimos 8 años, ¿no? Es así, en todas partes y acá, pero acá especialmente este tramo, ¿no? Es muy, bueno, hemos tenido pérdidas tan dolorosas de vidas muy seguido, ¿no? Creo que es uno de los tramos donde hay más accidentes en el país. Diputada, para pasar en limpio y por último, entonces, el miércoles próximo, el pedido de... Va a haber dictamen. Ajá. Dictamen significa que... Va a estar este compromiso de Marconato que va a estar en el presupuesto 2012, va a estar para tratar cuando se trate, que será la próxima reunión plenaria, va a estar el tramo este. Perfecto. Van a estar los dos, el otro ya estaba, el de Monte de las Flores ya estaba. No se supuesto. Ahora sí, se va a integrar el de las Flores Azul. Perfecto. Diputada, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego, como siempre. Chao.